¿Es un parque? ¿Es un puente? ¿Es un lago de guayaba? Es obra de un delincuente apodado Calatrava. Arquitecto de patrañas, delineante de propinas, ingeniero marca España, Gürtel es tu cocaína. Importa poco lo que hagas, por si acaso cobras antes, un monumento a las bragas o un pipicán descolgante. Tienes pleitos en su salsa, peatones lesionados, los cojones como balsas y el talento desahuciado. Nacho Vidal del cemento, como roca tú al talego. Tienes toc de nacimiento y aluminosis en tu ego. Este te ha encantado a ti, ¿eh? Maravilloso. Muy guapo. Qué dominio del ripio. Muy guapo. Ripioso, ¿eh? Muy buenas tardes, ¿qué tal, amigos? De mi partido de risa, aquí en Álvaro. Lo había dicho, lo había Espera, dicho. Lo tengo que hacer así. Dale. Buenas tardes, son las 6 de la tarde aquí en Álvaro Sol Radio. Estamos en mi partido de risa. Esta poesía maravillosa, interpretada por Carlos Lorido. Gracias. Carlos Osvaldo Lorido. Y Paco también. Osvaldo Lorido. Que acaba de sufrir un derrame cerebral, como solo por, soy por lo que vemos en su contestación. Somos Ictus y Embolia, lo voy a hacer bien porque si no es que, hablando así, somos dos, una pareja cómica, somos Ictus y Embolia y estamos aquí dándolo todo. Ictus, bueno, y Embolia. Dejan al público paralizado. Como nombre mola, para pareja cómica, Ictus y Embolia. Dejan al público paralizado. ¿Qué tal a todos, amigos? Aquí en Ágora Sol Radio. Mi nombre es Raúl Masana y estoy aquí. A mi izquierda tengo a Fernando Moraño, frente a mí tengo a Carlos Ovaldo Lorido, que a su izquierda está Richard Salamanca. Richard Salamanca y Fernando Moraño son los que presentan o colaboran, el que presenta hoy soy yo. Y a mi derecha está César Onda Sonora, un nombre con unos apellidos muy curiosos para lo que se dedica, ¿eh? Si se llamara Rafa Llave Grifa, ¿verdad? Sería fontanero. Dicho esto, vamos a dar comienzo al programa. Osvaldo está en las redes sociales, es muy pesado en las redes sociales, más pesado que Pablo Iglesias. Quería decir eso, que nos escribáis, que si queréis decir cualquier cosa al programa, le escribirlo. Estoy presentando Facebook, yo, te puedes esperar un momento, sí, Osvaldo, sí, cuando te dé paso, Osvaldo, hablas. Está muy suelto hoy. Estás hoy. Es que Osvaldo viene de recoger aceitunas muy rebelde. Sí, madre mía, ¿eh? Tienes le faltan tres uñas de lo que ha cogido en el suelo, ¿eh? Así que bueno, bienvenidos. Ya vamos a centrarnos un poco, y comenzamos con la sección más molona del programa. Deja que hable Osvaldo, coño, déjale hablar. No va a hablar. Bueno, antes, la primera sección es Osvaldo habla. Pues que estoy aquí en las redes sociales para que nuestros escuchantes nos dejen mensajitos en el Facebook o en el Twitter y así poder decirlos a las ondas. Pero hoy estamos haciendo el programa el lunes, pero ¿estamos emitiendo en directo? Ah, vale, perfecto. Menos mal. Quería comprobarlo. Sí, gracias por podría haber sido un falso directo. Hombre, pero la verdad es que el mismo resultado iba a ser, me parece a mí, porque la gente no sé por qué no escribe. Claro, pero no, también vienes de trabajaciones. Te falta un contacto más personal, bueno, con nuestro radio. Poner el wifi, que a lo mejor tampoco vendría mal, ¿sabes? A lo mejor. Queremos que sepa la audiencia que Osvaldo Lorido viene de trabajar. Sí, la semana pasada nos abandonó por irse a trabajar, que es lo que más nos duele. Que sepáis que estamos muy doloridos porque eso no lo ha hecho nunca con nadie. Solo nos lo ha hecho a nosotros. Es una traición unipersonalizada. Bueno, deja pobre chaval, por favor. Una vez al año se abandonó para trabajar, no está mal. Deja pobre chaval. Te dejo barba, no das un... ¿Os dais cuenta que la gente con barba no da un palo al agua? ¿Os dais cuenta? Estamos no sé, no, la... no sabría qué decirte, ¿eh? Madre mía. Bueno, después de esta gran sección de Osvaldo, ahora comenzamos con la sección más... Esto va para arriba, de aquí para arriba ya, ¿eh? Comenzamos ya con... ¡Actualidad! Espera, que Osvaldo va a hablar. Espera, otra que Joseba vez. Nos dice, por fin, un presentador con criterio, que nos está escuchando. Joseba, un saludito. Hola, Joseba. Menos mal, ¿eh? Otro con barba. Pero tenemos un oyente con criterio. ¿Qué tal, Joseba? Tanto por ciento ganamos a la COPE, ¿eh? Tenemos uno, pero es 100% con criterio, ¿eh? Sí, ellos no tienen 200 sin, ¿no? Claro, es empate. Sí, vamos por lo menos empate. Venga. ¡Actualidad! ¡Hostia! Ahí. No, pues no, serios. Bueno, pues la actualidad está marcada por los acontecimientos que se dan en el mundo y que podemos percibir nosotros. ¿Ah, sí? ¿Vale? Esa es la definición de actualidad. Sí, según mi diccionario personalizado. Vale, vamos a hablar de algo que está ahora en ciernes, ¿vale? Ciernes. Pero hoy es Cunes. Que es un vino muy bueno. Ah, vale. Un crianza muy rico. para los que piensen que Ciernes es un pueblo de Toledo, no es un pueblo de Toledo, Ciernes, ¿vale? Que se habla profundamente en Europa de la llegada del populismo. El populismo como una amenaza universal, una amenaza que va a atacar, según ellos, y a hacer daño a la estabilidad económica y social de Europa. O sea que el populismo va a hacer daño. El populismo va a hacer daño a algo que no existe. ¿Qué es? Entonces, porque es que lo dicen mucho y es curioso porque dicen estabilidad económica. Ahora mismo Europa está viviendo un momento, por lo que se ve, de estabilidad económica y social, ¿no? O sea que parece que el populismo es como el bolso de Mary Poppins, ahí te cabe todo, te caben los te caben los nazis de Dinamarca, te cabe Amanecer Dorado, te cabe Podemos, te cabe todo lo que no seáis los dos partidos mayoritarios que están a la cuerda del Banco Central Europeo, ¿no? Está complicado, ¿no? Porque El País antes era un periódico, ¿os acordáis? Y ahora es como una especie de versión del Mundo para celíacos. O sea, se ha convertido en otra, ¿sabes? En otro modelo diferente, ¿no? Entonces ya pues ahí ves escupir cosas contra Pablo Iglesias. Parece ser que Pablo Iglesias, según ellos, es comunista y nazi, ¿eh? Que es curioso, es como ser ninfómana y violador, ¿sabes? Jara y Sedal. Es como muy complicado. Mamadita en Roma, lo dije el otro día. Es imposible ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Perdóname, violador y pederasta, perdóname, a lo mejor es lo mismo las dos cosas, ¿no? Porque a lo mejor niño dice, follame ese niño, ¿qué? Hoy tengo el día tonto. Y a lo mejor ya no se folla, mentira. Pederasta y violador, a lo mejor te estoy metiendo aquí, ¿sabes? Pero que sigue. No, pues eso, en fin, que parece ser que no podemos decir que Partido Popular y Partido Socialista son iguales, ¿vale? Pero ellos sí que pueden decir que todos los partidos que no son ellos son populismo, ¿no? Entonces, me estoy volviendo loco. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Por qué no puedo votar directamente a Goldman Sachs, no? Menos mal que Forges hizo una pequeña viñeta en El País, que me parece que es lo único que humanizó todo el artículo sobre populismo, que iba el niño por la calle y había un hombre pidiendo. El del mendigo, sí. Y el padre le tapa los ojos y dice, no mires, es un populista. ¿Sabes? Y ahí yo creo que eso me libró de no quemar el periódico en ese momento, ¿no? Pero bueno, es increíble porque parecen que los del Partido Popular nos llaman a nosotros populistas. Es curioso, ¿no? ¿Eh? Los del partido. Nosotros, con los pocos oyentes que tenemos, somos populistas. Muy bien, muy bien. Exactamente, exactamente. Además es increíble, ¿no? Metemos a Joseba. Un saludo, Joseba. No te vayas, por favor, ¿eh? Joseba se ha corregido. Dice, perdona, que creía que era Oswald que presentaba. Fallo mío, ya os dejo de escuchar. ¡Qué hijo de puta! Desde el cariño. Pues eso, que lo de nos acusan de populistas los del Partido Popular, nos tratan con terror los del Partido de la Flor, dejando sin salida a Izquierda Unida. ¡Qué complicado! Es el cambio, joder, que me dejen votar a la COE. Esto lo he hecho en homenaje a Richard. Para que veáis que lo puede hacer todo el mundo. micropoema para Twitter. Me encanta, Fernando. Lo del populismo. Esto lo de Pablo Iglesias, ¿no? Esto lo de Pablo Iglesias. Es bueno, en general, cualquier persona que no sean dos partidos o socialdemócratas. Pero básicamente es un discurso, ¿no? Amable, ¿no? Que intenta, ¿no? Quedar bien con todo el mundo, ¿no? Bueno, no sé por qué lo populista tiene que ser. Mi cuñado es populista, entonces queda bien siempre, ¿no? Te ayudo con la mudanza, entonces, y luego nunca viene, ¿no? Un cuñado sería un cuñado sería la máxima expresión de populismo. Un cuñado sería el populismo. Sí, sí, sí, verdad. Leo Harlem es el cuñado de España, todo el mundo lo sabe. Es verdad. Dani Rovira es el yerno y él es el cuñado. Es así. Bueno, pero sería un poco esto, ¿no? Sí. La mejor definición de populismo es cuñado. El cuñado o suegra cuando empiezas. Suegra cuando empiezas. También suegra cuando empiezas. También es suegra como, en es, periodo iniciático. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Volumen 1. ¿Suegra volumen 1? Sí, es verdad. O sea, la primera entrega de una suegra es populista también. A malas suegras suelen tener mucho volumen siempre. Y cualquier anuncio de mantequilla también es populista. Totalmente. Lo del tulipán era muy populista. Bueno, sí, muy caro, ¿eh? Muy caro. Un helicóptero en aquella época, que solo había tres en España, que era Kosovo hace unos años, ¿eh? Luego tenías que pagar la mantequilla a un precio mucho más alto. tanto. Coño, que hubiesen cogido un patinete y un tío silbando. Y, ¡ah, mira lo que traigo! Que viene un patinete de tulipán, ¿no? Toda la gente apartándose de la Gran Vía, ¿no? Pero el concepto de que viene el patinete de tulipán, un tío bajando otra calle Preciados allí. ¡Que alguien me pare! Tírate con un kilo de mantequilla en la mano. No puedes, y se tiene en un que tirar patinete en con mantequilla no puedes frenar. Te tiras y te porque hace de ahí. Es muy deslizante. Y un tío untando, y un tío untando. No, rato, o le quitas las ruedas al skateboard, lo untas con mantequilla para abajo y sabes hacer skateboard con mantequilla y huele como a frito por la calle. Bueno, si sí. Rajoy subiera, si Rajoy hubiera subido al helicóptero del tulipán, se hubiera quedado pelado la mantequilla. ¡Chiste malo! ¡Chiste está malo! Bien, coño, si digo, iba a decir que el anuncio habría sido más corto, ¿no? El anuncio habría sido más corto porque habría bajado más rápido. No, porque el primero era hasta que venía, se veía el helicóptero por el horizonte, toda la gente. ¿No? Parecía el trono azul, que si antes empieza el trono azul, mamá. Hostia, el trono azul. A la española. Qué tiempo. Qué serie, qué serie fantástica, ¿no? A mí me encantaba esa. Yo no veía nada porque era siempre de noche y el trueno era oscuro. Yo no veía. Cuando estaba volando por la ciudad, yo no lo veía. Es verdad. A mí no me gustaba el color. Para el, la verdad es que el helicóptero. Además era negro luego, ¿no? Claro, era negro como el tizón. Y claro, el halcón callejero, ¿eh? Bueno, perdona. Halcón, una temporada. Eso es lo más grande, pero eso es lo más grande que habría, se abría ahí una pared y salía una moto saltando todos los días. Una moto, sí, sí. Te ibas a dar una hostia. También una negra, esta, ¿eh? Todo negro, le dio por el negro. En aquella época el coche fantástico también era negro. ¿Y os acordáis de la chica de Aviñón, la serie? Las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón, hay una serie de ese cuadro. Sí, que salía el cuadro todos los capítulos. 15 minutos. 15 minutos cada cuadro, día. Bueno. Luego pusieron la carta de ajuste, pero el primero. Pues en la semana que viene y salía el cuadro. Es que ¿sabes qué pasa? Cuando uno empieza a hablar de series míticas de los 80, empieza uno, otro, y es un no parario. Pues voy a decir una que no exista y a ver si terminamos. Alguno dice, yo la vi, me acuerdo. Sí. Tengo las tres primeras temporadas en casa. Porque la echaban antes de Lucky Luke. Total, sí. Porque antes de Lucky Luke. A tu punto de todo, ahora todo por temporadas. Lo claro. Que no me esperaba es que Masana conociese el cuadro. Hijo de gran puta. Yo jugaba esa baza, ¿sabes? Pero porque antes lo regalaban con el tabaco. Con los paquetes. De Golden Coast. Cuadros míticos, ¿verdad? Y por eso me conozco ese y el Guernica, nada más. Bueno, nos tenemos que poner serios, ¿eh? Porque hay un... El campo de exterminio de Auschwitz, convertido en museo, está al borde del cierre. ¿Anda? No. Sí, sí. Todos los años peregrinan del orden de 1,5 millones de personas de toda Europa y del mundo a verlo, pero ha dicho que no lo puede, que no se puede sostener esto. Esto Auschwitz, por geografía, le toca mantenerlo. Es que a... dejaron de matar gente y se perdió el espectáculo. Claro. Antes iban, pero iban obligados. Claro, antes iban. ¿Sabes? 1,5 millones. Antes siempre había gente. Eso estaba lleno antes. Se lo han entraban cargado. 1,5 millones al museo y salían 400,000. Era otra época. Era otra eso época. Con Hitler estaba lleno siempre. La verdad que sí, a Hitler como relaciones públicas no había quien le ganara. Te he traído jabón, ¿te imaginas? Del museo. Te he traído jabón. Con este jabón se lavaban los judíos cada 5 meses, ¿sabes? Hiciera o no hiciera falta. Hiciera o no hiciera falta. Quería decir que geográficamente a Auschwitz le corresponde mantenerlo a Polonia. Polonia, que no tiene nada que ver en todo esto. Polonia son muy conservadores ahora, ¿eh? Ya, pero que a los polacos se los cargó Hitler. Encima de ese campo era para cargárselos a ellos, ¿no? Y ellos lo tienen que mantener, porque parece ser que como pertenece a un patrimonio para conservar la memoria. Eso que se lo den a Cataluña, que ahora está expandiéndose. Cataluña que está buscando hueco, ¿no? En Europa. Y no. Nunca mejor que en Polonia, la verdad. Nunca mejor, es verdad, es verdad. Cada una consulta. ¿Quiere usted el museo de aquí, del jabón? El museo del jabón. El museo del jabón. El imperio del jabón. La memoria es la antesala del parque temático. Esta es la conclusión. La memoria es la antesala del parque temático. Del parque temático. Impresionante. ¿Me puedes explicar eso? Perdón. Sí, ya. Es como que... Por ejemplo. Tú en Soria, ves que tienes un pueblo que no hay turismo. haces unas marcas de pies de dinosaurio en el suelo y dices, aquí hay marcas de dinosaurios, parque temático, dinosaurio soriano y tal. Y vas ahí y ves la cultura del Cretácico y la soriana al mismo tiempo. ¿Sabes? Y ya está. Teruel ha hecho... Teruel se está hundiendo. Su propio agujero. Me llama la atención como una cosa que representa algo tan... ¿no? Tenga tantas visitas. Sí, bueno. Es como o sea, me imagino una foto de gente. Yo he visto fotos de gente haciendo. Me pasa, ¿no?, lo mismo con el Twitter de Sálvame. Pero es que hay gente que va a visitar las cámaras de gas, los hornos, las celdas, los barracones, las duchas. Sí, pero no se quedan. Pero son chinos que van a por el local. Van a hacer la verdad del local. Para quedárselo. Si de visita todos somos buenos. Ay, pero quedarse no tiene cojones a quedarse nadie. Ay, yo me imagino a la familia con el niño en plan de ¡siéntate ahí! Y alguien le pone al niño sonriendo en una cámara de gas del suelo. Ay, ¡ponte este pijama, hijo! Y hace una foto. Te haces el tour complet, ¿no? Y al acabar te dan un marco de cartón con tu hijo sentado en una ducha. Desnudo, le han quitado los dientes de oro al niño. Dice, pues como visita está bien. Y le han puesto alerones, ¿sabes? Y si pagas un poco más te dejan grilletes también. Y ya te haces todo el tour con grilletes. Con grilletes son 5 francos más, me parece. Bueno, el grillete siempre cinco ha sido... 5 francos son un Hitler. ¿A cuánto? 5 francos son un Hitler. Cambio de moneda. Un franco 14 adolfitos. El grillete siempre ha sido muy franco, ¿eh? Sí, porque sí. Que lleva grillete... Pero no. Cambio... ¿A cuánto está el grillete al cambio ahora? ¿El grillete está a cuánto está la rupia? Porque está... Compro grilletes. La rupia. Compro grilletes ahí. Depreciados. Yo me pongo en el lugar de Polonia, volviendo un poquito al tema, que nos hemos despistado. Hay grilletes de 1000, de 2000. Sí, las cuchillas grilletes. Pasa que tal... Match 3. Español 0. Yo me pongo en el lugar... Que me quiero poner en el lugar de Polonia, que tenga que mantener eso, coño. Pero vas a tener frontera con Hungría. Pues Rayanel no viaja a Polonia. Tiene que mantener... que llega este a Polonia y dices, déjame esto para mí. Tiene que mantener a algo que se los cargó. Es igual que si tú le tienes que pagar los condones al que se está acostando con tu mujer, Fernando. Bueno, yo mi mujer se acuesta siempre sin preservativo. Ah, bueno, entonces ese dinero va en saco roto. Saco roto. Ese es el problema, cuando se rompe el saco. Nos hemos puesto con televisión con lo que estamos ahorrando con eso. Claro, deja de comprar condones y te ahorrarás 1.800 pavos al año. Y te metes en Golte, ¿no? Ah, vale, ya está. No puedes dominar. Ya estás. No, ya he comentado lo que tenía que comentar. Bueno, vamos a hablar de la Pantoja. La Pantoja. Ah, mira, vamos de Auschwitz a la Pantoja. No, seguimos. Eso así calidad. Se va a llamar mi biografía, de Auschwitz a la Pantoja. De Auschwitz a la Pantoja es un libraco, ¿eh? Pasando por el Rocío. Total, total, ¿eh? La Pantoja intenta evitar la cárcel, y como se dice en el lenguaje folclórico, ella quiere irse por peteneras, ¿eh? Pero bueno, ahora va a sacar un nuevo disco cuyo single será Por irme con un gordo marbellí en la cárcel me vi. Se está hablando de la cárcel por los pelos, ¿eh? Pero ya va a entrar, ¿eh? Por los pelos de las patillas. Mientras tanto, las presas cantan Marinero de Luces, y la Pantoja, pues, entre rejas, acabará. Me pregunto, ¿acabará Paquirrín entre rejas también? De a lo mejor en un zoo. Chistes de Paquirrín. ¿Por qué no? De Paquirrín ya no podemos decir nada, ya está todo dicho. Ya está. Pero igual lo ha hecho la Pantoja para estar rodeada. Va a estar rodeada de gente mucho más interesante que su hijo, ¿no? Igual que se depile igual que ella. Ya, ¿no? Mi hermano dijo que si en la cárcel no hay Gillette, la Pantoja va a ser una hipster. Me parece un chistaco. Mi hermano es más gracioso que yo. Y esto va a salir y va a sacar un disco que se va a titular de... ¿no? Voy a ganar Eurovisión. Algo así, ¿no? Mientras tanto, sabéis que los fans están recolectando dinero para salvar a la Pantoja. Sí, sí, sí. Mujeres que dan 200 y 400 sí, pavos sí. Para... ¿sí? Si esto funciona, Barcenas va a sacar un disco de coplas. O blesa uno de boleros, ¿sabes? Blésame. Blésame mucho. Y hasta aquí la Pantoja, ¿no? Yo Yo ya he terminado con ella. ¿Pero cuántas veces entra? Porque como todos los días dice... Es que ha amenazado con ir un par de veces y no... Se han abierto las puertas, dice, como en los centros comerciales, y luego se han... No, no hay cojones, no hay cojones. Que voy, y va así, ¿verdad, macho? Pero va a estar solo 6 meses, ¿eh? Sí. Sí, va a estar solo 6 meses, o sea, que tampoco... Y podrá hacer talleres. Y bolos. Allí. Es verdad que está viendo la roca al revés para aprender a salir de la cárcel. Falta que se vaya. La roca al revés. Sí, pues sí, ¿verdad? Si se deja ahora, pase a Sean Connery y ella. Sean Connery es la Pantoja escocesa, todo el mundo lo sabe. Es de dominó público. Bueno, pues nada, mucho ánimo y que... Isabel, desde aquí te mandamos mucho ánimo. Mucho ánimo, Isabel. Y que lo pases muy bien allí dentro, ¿no? Con lejos de tu hijo y de la zorra de tu hija, que también... Y la familia que te ha tocado, Isabel, esa familia que te ha tocado. Yo me alegro los Pantoja de... en general, todos los Pantoja. Me alegro de haber sido siempre la jurado, porque yo siempre he sido de la jurado y me alegro profundamente. También que también tú eres un muy viejo en Hacienda, esa mujer, ¿no? Que aquí todo el mundo parece como está muerta, sí. Parece que era buena gente, ¿no? Sí. Tienes sus movidas ahí en vez. Ya, pero ninguna supera a Lola Flores. Lola Flores tenía un boquete, jefa. Vamos. ¿Eh? No, que la Pantoja ha superado a Lola Flores, ¿eh? ¿Tú crees? Yo no lo tengo tan claro eso. Yo creo que no, ¿eh? Con Richard ahí, Ha superado completamente. Tengo en casa un interview de la portada de Lola Flores desnuda. Lozana. En una piscina con la cabeza y con felpudaco, que le puedes dar la vuelta al poste, que es igual que te quedó que la cara. Y pasa Antonio Flores, le das la vuelta y pasa Antonio Flores, ¿no? Y se había llevado una pasta, ¿eh? Sí, esta mujer está. Ella no lo tenía todo escondido en las tetas. Hija de puta. Bueno. Vamos a terminar la sección con una hija de puta, venga. Bueno, de Lola Flores y su felpudo. Saltamos. Estáis siendo muy populistas, ¿eh? Del populismo. Yo me quedo de esta sección con que el país es el mundo para celíacos. Yo me quedo con esa frase. Después de esta sección comienza la otra sección, que lo hace la misma persona, que es esto, que puede ser un 1.1 en la sección, que es el tema de Moraño. Uy, cómo ha cambiado la voz, tío. Después que te he sido echado la flema. Bueno, me acaba de presentar el dueño de la cripta. El tema de Moraño. Bueno, vamos a poner una canción sobre la contaminación que hicieron La Trinca ya en los años 70, esta vez en castellano para el mejor entendimiento de toda la paletada, ¿eh? Y que no es catalana, no, evidentemente. Desgraciadamente los catalanes también son paletos, ¿sabes? Sí. Desgraciadamente hay paletos en todos lados, menos yo, que soy una persona muy, muy inteligente. Muy leída. A ti te trata la vida fatal. Tú no sé cómo no estás viviendo en Marte, o para ti solo, Que es va de víctima, ¿vale? Sí, es un cariño, estás dando un cariño, se ve que lleváis tiempo, es un matrimonio, ¿eh? Tenemos que subir la audiencia, entonces tenemos que fingir enfados, sí. Y tal. Bueno, lo pues hemos probado todo ya. Estoy intentando presentar. No sé, ¿me vais a dejar o...? La canción sea buena. Porque lo está vendiendo tan bien todo que parece que la canción es, bueno, como un top, ¿no? Es un temazo maravilloso, ¿vale? Tres componentes de cómo se hacía el humor en los 70, ¿eh? Menos ver comedia americana y más escuchar discos de La Trinca. ¿Quién es La Trinca? Danubio Azul. ¡Vamos ya! ¡Vamos allá! Parduzco el genil, el Tajo Imperial, el Socre Orinal y el Ebro refulge al pasar con blancura nuclear. Aguas tóxicas, aguas sépticas, cual letrinas cantarinas, aguas pútridas, aguas fétidas que impregnáis España de perfume embriagador. Los hay de un gris tiñoso, de un tornasol pringoso, de un caqui cochambroso, pues la porquería es muy importante. Exhala el arroyo gentil un efluvio sutil y el céfiro blanco al pasar te hace vomitar. Boñigas casi intactas las sardinas putrefactas, gallinas tumefactas, es toda la fauna de la red pluvial y a los más viejos del lugar les parece recordar que en el río en su niñez una vez hubo un pendial entremido pescador. Le resulta abrumador conseguir con precisión distinguir un salmón de un condón de un condón. Líquidos patógenos, detritus cáusticos, fluidos atómicos, bolsas de plástico, por doquier. El Duero es marrón, gris plomo el Nervión, verduzco es el Sil, parduzco el Genil, el Tajo Imperial es ocre orinal y el Ebro refulge al pasar con blancura nuclear. Que la porquería, que la porquería, que la porquería es multicolor. Que la porquería, que la porquería, que la porquería es multicolor. ¡Multicolor! Maravilloso tema. Muy bonito, muy bonito. Increíble canción de la que ha vuelto a perder. La música, la música me resultaba familiar. A mí lo que me resulta increíble es que esta canción esté digitalizada, ¿verdad? Con todo el cariño, pero que es muy bonita, ¿eh? Son unos visionarios, ¿eh? Lo decís vosotros que sois chavalillos, ¿eh? Esta canción son unos visionarios, ¿eh? Gracias a la Trinca. ¿Qué ha sido de la Trinca? Bueno, pues ahora después de esta pregunta... Bueno, solo han montado el imperio televisivo más grande de España. Exactamente. Solamente. Gracias, Fernando. Su nombre, ¿vale? Gracias por hundir, gracias por hundirme en este momento, Fernando. Ahora, continuamos con la siguiente sección del programa, que todo es conocida, que hoy la lleva Javier Jurdao, y es La Nave del Monasterio. ¿Qué tal, Javi? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Javier. Bienvenido a esta, la casa de nadie, y menos la tuya. Muy bien. Que sepas que la sección la llevas tú, Javier, soy Richard, porque Fernando ya está abdicando esta sección ya. Bueno, yo quería estar pasado unos días en Málaga con Javier Jurdao, donde hemos hecho cosas absolutamente sorprendentes, como interpretar temas de soul americano en un teatro romano. Acostaros a las 12 de la noche, etcétera. Eso es no muy solito. No era soul americano, era Sangüero de Rainbow en español. Ah, vale, era en español, es verdad que había traducción, disculpa, perdóname. Y bueno, pues Jurdao lleva desarrollando desde hace un tiempo una nueva religión, y como aquí hemos hablado y hemos dado voz a todas las religiones y todos los comportamientos sectarios que existen, estamos ante la creación de posiblemente la nueva y la definitiva religión que va a sacar al mundo, por lo menos de su sopor, no sé si de su miseria, ¿vale? Y él es el líder de esta religión, además es la primera vez que un líder de una secta va a poder expresarse de manera personal en la nave del monasterio. De los pocos líderes de una secta que quedan vivos. Vivos, además. Y va sobre todo a hacer la primera misa radiofónica. ¿Cómo se llama esta religión, Jurdao? ¿Cómo se llama? Primero les debo decir que me siento un poco ofendido por llamarme líder de secta, porque en realidad soy el Mesías. Ah, vale, pero líder y Mesías no es sinónimo, ¿no? No es sinónimo, líder vale. Y Mesías. Y además es que la religión del cachondeo, Mesías somos todos. El que esté más de cachondeo en cada momento, ese es más Mesías. Vale. Uh-huh, perfecto. Es horizontal. Vale, perfecto. Como la siesta, ¿no? Es como las nuevas empresas de organización piramidal, ¿no? Que va todo, ¿no? Que no es piramidal, es horizontal. Oye, pero tú imagínate una pirámide tumbada. ¿Una pirámide tumbada por qué lado? Eso de toda la vida ha sido un triángulo. Siempre queda levantado un pico. Se nota, sí, verdad. Que luego te haga Antonio Flores, que le tumbó un pico. Es una cosa... Bueno, pero era fuera... Sois mesías vosotros que estáis riendo. Los que ríen más son más mesiánicos. Ya estáis sois más practicantes de la religión del cachondeo que yo, que estoy aquí solo con la teoría. Ajá. Bueno, es lo que tienen los mesías. Y claro, os toca, bueno, esa parte. Sí, toca periodo. La parte ardua de hacerlo por triplicado y todo eso. Y quedarse solo. Bueno, empiezo la misa de cachondeo, sí, de la religión de cachondeo. Oficia. Dale. Empezamos. Uh-huh. Bien. Vamos a empezar. Bueno, en la religión de cachondeo tenemos ya desarrollados en lo que es el dogma, revelaciones, y tenemos ya unos rituales. Voy a empezar por el dogma, porque vosotros no. Para empezar un poco, para empezar a conocer. Aburro. El dogma lo tenemos preparado en dos modelos, para creyentes en Dios y para no creyentes. ¿Vosotros, ajá, creéis en Dios? Aún no. No. No. Aún vale. No. Vale, entonces haremos la explicación del dogma. En el religión de cachondeo aceptamos a todos, aunque a los que no creen en Dios también son aceptados. Yo tengo dudas, pero bueno, da igual, ¿no? El pack que coja. El vale, dogma. Sí, no importa. Vale. El dogma, vamos a ver. Tarifa del fin. ¿Vosotros creéis que existe el universo, el cosmos existe? Sí, no lo creo. El cosmos, ahí juega Raúl ahora, no el cosmos, ¿no? Ya está poniendo pegas Diosino, el dios de las bragas, porque Fernando Moraño, no sé si sabéis que ya forma parte de la religión del cachondeo y ha sido nombrado Diosino, dios de las bragas. Sí, puedo bajar bragas incluso tocándolas yo mismo. Sí. Bueno, entonces, el cosmos, bueno, excepto Diosino, que no cree, pero en general la gente cree en la existencia del cosmos. Sí. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿el cosmos tiene sentido del humor? Es cósmico, ¿no? Es cómico, claro, es cósmico, de cómico, ¿no? A cósmico solo hay una S mal, claro, puesta. Sí, te lo has preparado, bueno, en casa, ¿no? Esto es, como veis, hay motivo de debate, efectivamente. Hay gente que no cree que el cosmos tenga sentido del humor, pero la siguiente pregunta sería, ¿vosotros tenéis sentido del humor? Sí. Pregúntale, sí, al cosmos ahora. Sí. No hay que preguntarle al cosmos, porque si vosotros tenéis sentido del humor, ¿y vosotros estáis dentro o fuera del cosmos? Creo que pertenecemos a él, ¿no? Yo es que tengo, claro, un chalecito, claro, fuera. Yo tengo un chalecito fuera del cosmos. Claro, para los, claro, fines de semana. ¿Tienes un chale, claro, en las afueras del cosmos? En las afueras del cosmos. Esto es, vosotros formáis parte del cosmos, no sois extracósmicos, por lo tanto el cosmos tiene al menos vuestro sentido del humor, claro, que ha demostrado que el cosmos tiene sentido del humor. Claro, las partes hacen el todo. Oye, claro, esto queda ya cerrado así. Embolia, oye, ¿podemos meter este mandamiento como mandamiento impepinable? No, es que en la religión de cachondeo no hay mandamientos, hay sugerencias, en todo caso insistentes. Ah, vale. Hay buzón. Pues la podemos aceptar como sugerencia impepinable. Sí, eso sí, sugerencia impepinable sí, porque vale, es el dogma. Entra dentro del grupo de las sugerencias impepinables. Puede ser una, ¿no?, sugerencia obligatoria también. Bien, pero no, atención, que ahora viene lo más importante. Vale. Ha quedado demostrado que el cosmos tiene sentido del humor, sí, esto sí. Queda demostrado. Y ahora vamos al siguiente paso y es, esto ya es dogma de fe, esto es lo que creemos en la religión del cachondeo, y cuando digo creemos estoy usando el programa estático porque estoy yo solo. Entonces, el sentido del humor, lejos de ser una característica más del cosmos, en la religión del cachondeo creemos que es característica fundamental. Uh-huh. Es la característica más importante del cosmos, lo que lo socializa, y es la tendencia natural cósmica, es hacia el cachondeo, hacia el juego. Esto se puede demostrar porque el cosmos, no sé si habéis dado cuenta. No, Eurovega no tiene nada que ver con eso. Si os dais cuenta, el cosmos es muy variado, tiene muchas variedades de planetas, sí, soles, galaxias, demasiado, formas de vida. Demasiado, para mí me parece demasiado. Mucho. Bueno, pero solo tiene una vida, ¿eh? Atento. Y la variedad lleva a la diversión. Claro. A la diversión. Entonces, el sentido natural del cosmos es la diversión. Uh-huh. Los niños cuando nacen juegan de forma natural porque el cosmos juega de forma natural. El cosmos está compuesto de bolitas, sí, que son átomos, que son planetas. No, y en la variedad está la diversión. La diversión. Y esto, sí, lo dices tú vestido de blanco, ¿no? Realmente. ¿Cómo que? Esto lo estarías diciendo vestido de blanco, con un camisón blanco. No, estoy aquí, no, tengo la blanca, tengo la zapatilla de tenis, pero no. Entonces, bueno, este es un poco el dogma, ¿os ha gustado? Sí, interesante. Yo de pequeño, cuando nos ponían entre meses variados, yo recuerdo como una sensación muy divertida, porque en la variedad está la diversión. Yo a mi madre me pegaba, me partía yo la polla, decía, esto es el cosmos, que es un cachondo, decía yo. Exactamente, el cosmos, ya os habréis dado cuenta en vuestras vidas que el cosmos os está vacilando continuamente, el cosmos te vacila, el cosmos es un cachondo. El cosmos es... Y la dirección natural es hacia el cachondeo. Sí. Esta es la explicación un poco para racionalistas. Me han embargado tenemos... este cosmos, tiene unas cosas. Sí, sí. Pero ¿y el cosmos dónde empieza? ¿Después de la estratosfera? ¿A partir de ahí podríamos considerar el cosmos todo lo de abajo? El cosmos empieza desde tus ojos, de tu retina. Ah, vale. Depende del observador. Fluye. Empieza... Esto es. Vale. Bueno... Luego tenemos la explicación del dogma para creyentes en Dios. No sé si habrá algún creyente en Dios por ahí, pero bueno, la doy rápidamente. No, hemos sacrificado está, a Dios. Está rezando. Porque he notado que hay conversiones muy rápidas del catolicismo, sí, a la religión del cachondeo. Cuando le damos la de conversiones al catolicismo. Sí, tengo una papisa en Italia, le conté la religión del cachondeo, le gustó mucho, ya te la hemos nombrado, papisa en Italia. Y bueno, entonces, para creyentes en Dios, la pregunta sería esta, ¿no? ¿Dios tiene sentido del humor? Claro, ¿qué creéis? Claro, si lo tenemos nosotros, Dios también. Efectivamente, claro, si Dios está hecho imagen y semejanza. Además, era mucho de aplaudir, ¿eh? Porque por eso le atornillaron las manos. Sí. No, ese es Jesucristo, ese es Jesucristo. La expresión por el humor de Dios. A mí me gusta mucho esto, ¿eh? Yo cerraba ahí, pero te dejé acabar. Entonces, bueno, ¿termino la explicación? Sí, nada, perdona, que nos estamos riendo. Entonces soy más mesiánico que yo estamos rezando. Ah, bien. Dale. Entonces... Si Dios tiene sentido del humor, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios no puede crear una criatura sin sentido del, con que el sentido del humor, si él no la tuviese, sí. Dios tiene sentido del humor. Pero el sentido del humor de Dios, ¿cómo sería? Pues sería como es Dios. ¿Y cómo es Dios? Omnipotente, sí. Omnipresente, eterno e infinito. Dios es el cachondo más grande que puede haber y que existe. Dios está de cachondeo. Dios no puede estar, como dice la Biblia católica, mosqueado, iracundo y puteando a sus criaturas. Eso no tiene el menor sentido. A lo mejor lo hizo hace tiempo, pero si Dios es mínimamente coherente con su divinidad y su inteligencia divina, debe estar de cachondeo con nosotros. Esto es. De ahí la gracia de Dios, ¿no? Efectivamente. La última cena fue una despedida de soltero. ¿Podemos decir eso? ¿Se puede? ¿Confirmamos eso ya? ¿El qué? ¿Que confirmáis? Que la última cena fue una despedida de soltero. Sí, y Leonardo da Vinci no pintó a las strippers porque quedaba mal. Se quedó sin tinte. Leonardo da Vinci tiene una agencia, Era Mickey Mundo Noche. Mickey Mundo Noche llevaba eso. En Jerusalén lo llevaba. Y traía este. Es una furgoneta. Llevaba stripper y a Judas, que era yo creo que lo que pasó es que estaba Jesucristo con las strippers y yo creo que alguna stripper la pintaron de apóstol. Le pusieron en blanco por encima la censura de la época. Es verdad que las strippers las pusieron barba y túnicas, así como bruta. Exactamente, eso es lo que han hecho. Por eso hay alguna con cara de tía. ¿Estamos diciendo que era una despedida de soltero con travestis, entonces? ¿Travestis? ¿Tú quieres travestis en tu despedida de soltero? No, ¿cómo eres? No, digo que me refiero que si eran... mujeres con barba podían ser perfectamente travestis. De verdad que Judas era un camarero infiltrado. Es eso. Judas era un camarero infiltrado. No, existe la posibilidad de que Dios era el jefe y estaba haciendo el programa del jefe. El jefe de las bailarinas. Y estaba haciéndose pasar por ellas. Dios también iba disfrazado de travelo. Yo creo que eso fue pintado por los monjes del monasterio ese. Le pintaron las barbas y las túnicas para disimular las tetas y tal, porque quedaba un poco escandaloso. Los escotes, para tapar el escote. Es verdad que a Jesucristo le crucificaron, así como la broma fue la novatada de la despedida al final. Sí. Dejaba ahí como el que te esposan a un contenedor, a él le clavaron contra una cruz y se le fue la pinza y todavía siguen de putas. Está esperando, Dios está esperando que venga la novia a recogerla con la ropa. Y la novia está diciendo, estos cabrones se la habéis vuelto a liar. Está diciendo... cabrones no, el tío se libró de la boda. No salió tan mal parado. Lo crucificaron, pero bueno, mejor que te crucifiquen en un día que estés crucificado 20 años. Ahí la verdad. Bueno, ¿y qué más, Javier? ¿Qué más tienes que exponernos de la religión del cachondeo? Bueno, hombre, no sé, como digo, supongo que tenéis poco tiempo porque vais muy rápido. En la religión del cachondeo tenemos un eslogan que es lo malo de la prisa es la P. Qué eslogan más curado, ¿eh? Te puede comprar campo frío mañana eso, bien curado, ¿eh? Pero eso es como tu canción, ¿no? Lo malo de la prisa es la PCP. Entonces, os puedo contar sin prisa, no sé, una profecía, ¿queréis una profecía? Sí. Profetiza. Ah, vale. Pues mira, vamos a ver, en la profecía... Va a ganar Pablo Iglesias. ¿Hemos tenido...? ¿Qué? Va a ganar Pablo Iglesias. Ah, bueno, esa es otra profecía. No, esta es más gorda, esta es más gorda. Eso ya se da por hecho, hombre. Que va a ganar Pablo Iglesias lo sabe todo el mundo. La profecía es... Hemos tenido Primera Guerra Mundial, la perdieron los alemanes, la montaron los alemanes y la perdieron por gilipollas, porque los alemanes son unos broncas, están ahí con Odín, los dioses de esos nórdicos que son dioses guerreros, son unos vikingos chalados, tienen frío, quieren calentarse. Los alemanes son unos hijos puta que la lían siempre. Liaron la primera, la perdieron. Liaron la segunda y la volvieron a perder. Lo que pasa es que han liado la tercera y la han ganado, porque han metido el euro ahí. ¿Y quién ha ganado la historia con el euro? Alemania. Y encima han ganado el fútbol. Encima han ganado el fútbol, entonces ya han ganado la Tercera Guerra Mundial, los alemanes ya se han quedado tranquilos y es el momento de que los mediterráneos, concretamente los españoles, tomemos la iniciativa. Bueno. Entonces, o sea, como el euro, puede vale. haber... ¿Puedo? Sí, dale, perdona. Como no puede haber otra guerra mundial, porque ya si hubiera una se rompería todo, lo que tiene que haber ahora, por lógica, es el primer cachondeo mundial. Una juerga internacional. Mundial. O sea, ¿cómo es posible que el ser humano haya liado dos guerras mundiales y no haya hecho ningún cachondeo mundial? O sea, esto es una igual que el mito este de que si todos los chinos saltan a la vez se podría cambiar la rotación de la Tierra, vamos a hacer que todos los occidentales, todas las personas, nos riamos a la vez, ¿no? Es lo que hacia donde te diriges, Jordán. El primer cachondeo mundial es una profecía, hay que ir visualizándolo, pues sería todo lo contrario, es como una fiesta, pero cachondeo. Global. Incluye el cachondeo, pues cantar, bailar, reírse, follar, pero esto a nivel mundial. Bueno, ya lo de follar me parece que está fuera de lugar. ¿Cómo que? Lo de follar no. Follar está fuera de lugar ya, eso ya. Estás calentado. A mí follar no me parece un cachondeo, ¿eh? Me venía arriba, pero. Estás calentado, yo creo que ya con cantar y bailar y tal, sí, eso es un pueblo gitano, también lo sabemos, ¿eh? Pero que nos parece muy bien, ¿eh? Yo creo que si todos los gitanos cantaran a la vez, nos quedábamos sin cobre. Es una apreciación mía que yo tengo. Pues eso, ya sabéis que lo que viene ahora... Ya sabéis que lo que haga falta. ¿Qué? Ya sabéis que lo que haga falta. Aquí me tenéis. Para lo que queráis. Para lo que queráis, ¿eh? Soy buena gente, buena conversación. Tendríamos que hacerlo todos a la vez, Jordao. Todos a la vez, el cachondeo global. Una gran carcajada que invadiese todo. Sí, no, esto se extenderá como una especie de virus, como unas fichas de dominó. Y todo un carcajote que le quite los anillos a Saturno. Como la noche de la empanadilla. Claro. Saturno, bueno, dentro de la religión del cachondeo nosotros lo que hablamos es de la existencia de un planeta que se llama Jige Jajo Júpiter. Bueno. Que esto, después de la teoría del multiverso, de que existen muchos, el universo es infinito y además hay infinitos universos, pues tiene que existir Jige Jajo Júpiter, que es un planeta donde todo es hilarante. Entonces, tenemos que conectar con Jige Jajo Júpiter, cargarnos de la energía del cachondeo y difundir el cachondeo por todo el mundo. Muy bien. Jige Jajo Júpiter, que está lleno de chocitas de oro, nada más, ¿eh? Es una cosa... Chocitas de oro. No, esa es una urbanización. Y son 400 chalés que son todos para actuar. Pero hay Jige Jajo Júpiter, es muy grande. Es 100 veces más grande que la Tierra. Otra de las cosas que me decía Jordá sobre la religión, yo que estoy un poco en el apostolado, comentaba que la iglesia cristiana, por ejemplo, la misa, me decía ayer Jordá, que la misa era la fiesta cristiana, ¿no? Sí, lo que se supone, santificarán las fiestas es ir a misa, entonces se supone que la misa es una fiesta, pero te meto que puta mierda de fiesta, que está, que el sale un tío, solo habla un tío, que lo que hace es dar un sermón, pero no, literalmente, da un sermón a toda la peña, les pone siéntate de rodillas para arriba, para abajo, en plan así hace un poco de ejercicio, pero muy malo y de sometimiento, de sumisión, y luego te viene la fiesta repartiendo la mínima expresión posible de pan, que es la hostia, sin nocilla ni mermelada. mermelada ni hostias, y el vino se lo bebe él solo. ¡Qué puta mierda de fiesta! Esta es la propuesta católica de las fiestas. En la religión del cachondeo, por supuesto... La música fiestas, tampoco acompaña, ¿eh? La música no, tampoco la música, acompaña. Sí, para bailar... En la música misa va, no, no, la música sí, no. El órgano este y tal, como para bailar... No lo veo. No, pero que es verdad que los católicos tienen mejores garitos, mejor vestuario, sí. Pero nuestro show es mucho más divertido. Tiene mejor infraestructura, tiene mejor infraestructura. Otra de las profecías que avanza es que, efectivamente, eso ya, ¿sabéis? Aquí la Catedral de Málaga, por ejemplo, empezó siendo una mezquita, luego llegó la siguiente religión, que era la católica, ya construyó encima, hizo la Catedral Católica, pero ahora vendrá la religión de Cachondeo, cogerá todos esos garitos que ya están puestos y meterá un poquito de show. Vamos a ir tomando las iglesias y las catedrales en breve. Muy bien, muy bien. Bueno, Jordá, pues... Pero, bueno, eso es porque te quiere echar tu madre de casa y estás buscando algún sitio nuevo. Lo que se refiere aquí en el oído es que yo vivo en la casa de la luz. Mi madre se llama Luz y comparto piso con ella. Entonces, se refiere a eso. Es genial, ¿eh? Bueno, puedes llamar a... Y la luz la paga ella porque viene a su nombre, ¿verdad? Puedes llamar a hermano mayor para echarte, ¿eh? Cuando viene la factura de la luz, digo, esto va a tu nombre. Claro. No, esto es la luz, la pagas tú. Pues ya lo dices. Oye, muchas gracias, Javier, tío. Pues nada, pues eso, predicar por ahí, hermanos. Habrá... La religión del cachondeo. Habrá predicación 2 y predicación 3, ¿eh? Te llamaremos las próximas semanas para que nos amplíes la religión del cachondeo, ¿vale? Porque vale. Creo que se te han quedado cosas en el tintero. Hombre, tengo un montón de revelaciones, rituales, tengo vale. De todo. Rituales me interesa bastante. Rituales, vale, la semana que viene rituales, ¿vale? Pues lo deja, pero los rituales para la próxima o empiezo ya. Para la próxima. No, para la próxima. No, porque esto va picadito. Muy bien, muy bien. Venga, por la semana que viene rituales. Besos. Un beso. Un beso grande, Dios. Bueno, qué maravilla. Después, Javier Jurado, desde Hijo Júpiter, que es el planeta de la risa, vamos a saltar a la siguiente sección. La sección que todos recordamos, que es cuando el rey está de vacaciones, está en el rincón de la zarzuela. El rincón de la zarzuela. Hola, amigos. Soy Juan Carlos I. Ex rey de aquí. Y como ahora estoy jubilado, hago muchas cosas diferentes y estoy preparando el guión de una serie de televisión. Se titula Pavens. Que viene de pavos, o sea, de dinero. Y habla sobre el capitalismo. Trata de unos euros que se infiltran en el mercado de valores porque quieren saber el paradero de una gran cantidad de otros euros que han desaparecido. Se disfrazan de dólares, de libras, incluso de rupias. Mi moneda protagonista es muy cuca. Cuca García de Vinuesa. No tengo ni idea de qué ha hecho esta mujer en la vida, ni a qué dedica el tiempo libre, ni en qué lugar se enamoró de ti. Pregúntale. En el capítulo final se tienen que enfrentar a una organización criminal llamada Inflación. Inflación sin H. H, Martín H. Vaya película maldada, ¿no? Con el sobio Poncela que tiene SIDA. ¿Tú te crees que son normal? Normal, a mí me gusta más la Super 98 porque quedan más sostanos. Y descubren que su archienemigo es uno que vive en la oscuridad, que nunca vio la luz, el EQ. Para esto el euro pedirá ayuda a la peseta, salgo yo en la serie en billetes de 5.000, que era de color gris perla, como Michael Jackson. Jackson, 5 años, los que ya han muerto, de ahí del pop, que hizo pop y no tuvo stop. Bueno, es que me apetecía escribir un guión de una serie que fuera económica. Muchas gracias, amigos. Ya son 5 años. Ya, después de Ya son 5 años y el gris perla de Michael, Ya son 5 años. Pasamos a la siguiente sección, maravillosa. Esto va picado ya, de repente. Ya nos acercamos en barrena, al... No entra en barrena. Comienza, amigos de la noche, la sección Catatonia Independiente. Muy bien, Jovic, muchas gracias. Es verdad, ¿eh? Soy el Jovic hacendado. Hoy, amigos, vamos a tratar uno de los iconos de la gastronomía catalana, que son los calçots, ¿vale? Calçot es una palabra de idioma catalán, en español también conocidos como calçots, con los que se denomina a una variedad de la cebolla, concretamente la variedad conocida como el puerro tardío, ¿eh? Qué bonito nombre para un poema de Lorca, ¿eh? El puerro tardío. Puerro tardío de Lérida, concretamente, ¿vale? Son habituales en la zona del interior de Cataluña, pero especialmente en toda la zona occidental correspondiente a las tierras del Ebro y a la comarca de l'Alt Camp, siendo el plato más emblemático de la población de Valls, en Tarragona. No obstante, la provincia, esto es muy curioso, la provincia con mayor producción de esto en toda España es Consuegra, en Toledo. El gran icono de la gastronomía catalana se hace se cultiva mayoritariamente en Consuegra, Toledo, ¿vale? ¡Toledo independiente! Bueno, el calzón ya se independizó entonces, ¿no? Bueno, el calzón, independientemente de todo, pues no sé si lo habéis tenido gusto de probarlo alguna vez. Sí, sí, yo sí, lo he probado sí. Con la salsa romescu. Eso demuestra sí. Mi teoría de lo castiza que puede llegar a ser Cataluña, ¿no? O sea, en el, perdón, castiza, mestiza, ¿no? En el sentido de tener una virgen negra, el negro de Bañolas, y resulta que el calzón es son de Toledo. Yo esto, no he podido recuperarme. O sea, es demasiado. Y ni esta de Albacete, ¿eh? Sí, esta de Albacete, esto es demasiado, tío. Messi es argentino, ¿verdad? El Barça lo fundó en suizo. O sea, es que, claro, esto empieza a ser complicado para mí. Yo solo quiero que veamos los calçots como una metáfora de lo que es un catalán quemado por fuera, pero tierno y sabroso por dentro. ¿No es que Oriol... Yo creí que era como un pan tumaca, tío, que al día siguiente se te repetían y se te repetían. No, hombre, no. Hombre, depende del ajo que le eches, hombre. ¿A quién, al catalán o al pan tumaca? Pan tumaca. Ajo a los ojos. Ajo a los ojos. Pero si os fijáis, Oriol Junqueras, el de Esquerra Republicana, no deja de ser un niño gordo acomplejado que necesitaba hacer amigos y en vez de dedicarse al rol, se dedicó a la política. Es lo contrario del Dioni, ¿no? Porque él tiene los ojos hacia afuera, ¿no? El Dioni hacia adentro. Es el némesis del Dioni. La, o sea, némesis del Dioni. O sea, que no va a robar dinero a nadie y no va a follarse brasileña. Entre los dos serían realmente un cuatro ojos. Entre los dos dan el ojo perfecto. La mirada del futuro. No dan ganas. Yo creo que si les haces así con el brazo, los ojos van a salir sandía, melón. Avance, uno, dos, tres. De su brazo. Bueno, es uno de los platos típicos de la gastronomía. Es un plato típico muy consumido a finales de invierno con salsa de romesco, completándose también con un plato que lleva carnes y butifarras típicas. ¿Dónde hacen la salsa de romesco? La salsa romesco. Pues igual la hacen en... Romesco jugaba, romesco jugó dos años desde la sociedad, ¿no? No, era de sí, Rumanía, ¿no? Romesco, Popescu. Popescu, Popescu. Del Esteagua de Bucarest. Del Esteagua Popescu. Este agua no es mía, ¿eh? No. ¿Te acuerdas cuando perdió la final de la Copa de Europa el Barcelona con el Esteagua? En los años 87 fue. Sí, sí, sí, me acuerdo. Y el chiste era, de este agua no beberé, ¿no? Porque les habían ganado. Así un poquito, sí, de historia. Poquito era, de historia. Es como estaba la calidad del humor hace unos años. ¿Sabes? Era la misma época en la que la trinca le estaba petando. Madre mía, Dios, perdónale. No sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Bueno, lo de los calçots parece una tontería, pero es un detalle que hemos tenido en Cataluña para los vegetarianos que van a las barbacoas y... celíacos. Y no pueden comer nada, entonces llevan lo que se llaman chorizos veganos, ¿no? ¿Qué pasaría si Iglesias se quedase vegetal? ¿Sería un chorizo vegano? Nos chorizo vegano, ¿no? Es verdad, es chorizo vegano. Es verdad. Sería algo que... Tiene un medio de superhéroe, de verdad. Aquí llega el chorizo vegano. El chorizo vegano. Otra de las cosas que no sé, que si habéis comido... Es como un superpoder. Pero que sí. Yo tengo visión reversa y tú, yo soy chorizo vegano. ¿Eh? Puedes continuar cuando quieras. Es que me venía arriba. Me ha gustado mucho. No, yo me gusta ver cómo te lo pasas bien. O sea, yo, tu felicidad es la mía. Tengo una mudanza, estoy reventado y no sé qué digo ya. Bueno, pues si os habéis dado cuenta, es habitual comérselos con un babero y unos guantes. Sí, porque hay que... Sí, ¿no? porque si tienes ébola. Sobre todo si tienes ébola. No, claro, Está muy bien. Yo creo que es el vestuario que llevaría un forense que estuviese analizando el cadáver de Beyoncé. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo mejor de la tarde ha llegado después de una hora. ¡Qué bueno! Es el uniforme que yo veo más adecuado para este tipo de práctica. Pero además desnudo, solo con el babero y los guantes, solo con eso. En bolas. ¡A ver, qué hay que tocar! Gordo como el sol, hijo de puta. Ya está aquí, y sudando mucho. Y hasta aquí, señores, Catatonia triunfant. Hoy, als calçots. Als calçots. Me ha encantado. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Qué agradecido es este hombre, ¿eh? Fantástico, es fantástico. Fantástico, ¿eh? Te dejo dinero, te dejo dinero. No, gracias, no, estoy forrado. Bueno, después de esta sección, que hay más secciones aquí, ¿verdad?, que en el Corte Inglés, es una cosa, lo de este programa es terrible. Viene otra sección, sí, amigos, otra más. Tú. No, ¿será gusta... posible? Sí. Tenemos esto en 6 folios, las secciones en 6 folios. Que nos gusta que parezca que trabajamos mucho. ¿Sabes? Esto para que luego esto lo coleccionéis por temporadas, ¿sabes? Esto es. La primera temporada de La Nave del Monasterio. Pues bueno, así que, no te creas. Ahora, otra sección más telefónica. Aquí gastamos más en teléfono, ¿verdad?, que el copón. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, es verdad. Bueno, esta no la he enviado. Cuando quiera, sí. Tenemos la tarifa del film. La tarifa. El conejo a la mesa. De Vera Montessori. Montessori. Digo yo, que hola, bipartidos, ¿qué tal? Qué bozarrón tengo. Hoy os traigo una receta muy rica que ahora viene muy bien con el frío, ¿vale? Que es la olla podrida de corrupción, que está muy bien, ¿vale? En primer lugar, necesitamos 1 kilo de alubias de la Pantoja, ¿vale? 4 orejas de bárcena. Sé que tiene 2, pero bueno, no podemos coger a su hijo el pequeño. 3 patitas, podemos cogerla, por ejemplo, de cualquier sindicato que haya estado metido a la corrupción. 1/2 kilo de morcilla, esto no lo vamos a variar, si puede ser de arroz mejor. 1/2 kilo de chorizo, eso lo podemos coger de cualquier político. 1 kilo de carne de Esperanza Aguirre, que es carne magra así compactita. 1 cebolla, 1 tomate, 2 puerros, 1 pimiento verde, zanahorias, 1 cabeza de ajos, laurel, aceite de oliva y sal. Se puede acompañar con un buen vino de Montoro, de Zamora, a ser posible del crianza del 94-95. Bueno, vamos a poner las alubias de la Pantoja en remojo durante 24 horas y también parte de las orejas de Bárcena, ¿vale? La morcilla se la ponen aparte porque la pobre no tiene culpa de nada. Cocemos las alubias de la Pantoja con sal, un poco de aceite y verduras. Por separado, cocemos los otros componentes de todos los políticos corruptos de España. Se le van a ir añadiendo lentamente las alubias de la Pantoja. Vamos a hacer un caldo con todo eso, ¿vale? Se va a generar un caldo de cultivo que es España. Y luego vamos a ir retirando paulatinamente todos los ingredientes que acompañan a las alubias de la Pantoja. En una sartén aparte, doramos la cebolla cortadita fina y añadimos harina, pimentón dulce y las mismas alubias. Por cierto, os tengo que dar un dato muy interesante, ¿vale? ¿Sabéis que las tarjetas negras tienen hilos de cobre para no ser detectadas por los bancos? Quiero decir que no sean... En realidad el problema ha sido... que no es que lo hayan hecho a posta, no, es que el banco no es capaz de leer los hilos de cobre. Pues nada, bipartidos, esta ha sido mi sección de hoy. Nada, me voy para Central de Cómicos, que estoy que me cago toda. Un besote, bipartidos. Bien. Bueno, ahí la metí, olla podrida de corrupción, mira, un plato excelente, excelente. También excelente de cupo. Se repite mucho, ¿eh? ¿El qué? Si te comes un puchero, la corrupción se te repite un montón. Sí, sí, sí. Debe ser por el chorizo y por... El chorizo vegano. Lleva mucho chorizo, la olla podrida de corrupción. Pero bueno. Vegano. Bueno, me ha encantado lo de chorizo vegano, le ha vuelto súper loco, ¿sabes? Qué pasión y qué entrega. Que tiene que suéltalo llevar... ya, suéltalo. Tiene que llevar una... En vez de un rabo, una cuerda de chorizo. Bueno, Raúl, es el momento de que pongas el preservativo, ¿no?, a este paraguas entreabierto que ha sido el programa. Que devuelvas Prusia al Imperio Alemán. Que te acuestes con el hijo de Berlanga. Y que le des a un cocodrilo una educación digna. Vale, pero mirándole a los ojos. Al hijo de Berlanga. Prefiero el hijo de Berlanga. El hijo de Berlanga, yo me voy a follar al hijo de Berlanga. Lo veáis como lo veáis, eso me ha encantado. Esa proposición. Me voy a follar al hijo de Berlanga. Y con esto cierro. Oh, sí, está muerto. Ya. Hijo de Berlanga. Está muerto. No hace falta que hurguéis, ¿eh? No. Joder. Se bueno. Comió un chorizo vegano. Sí, sin duda. Y te da celíaco él. Bueno, pues nada, yo quería contaros. Últimamente estoy haciendo un estudio sobre... Qué chuleta yo ahí. Estoy ahí. Yo es que no soy capaz de escribir 3 cosas seguidas, me aburro. Es verdad. Yo estoy haciendo un estudio últimamente sobre género. Últimamente hay tantísimos problemas de corrupción, tantos casos de corrupción en este país, ¿no? Además, que aquí todo el mundo roba. Estoy estudiándolo. No me mires a mí, ¿eh? Sí, sí, aquí todo el mundo roba. Y tú robas autónomo. ¡Dame mi mechero! Tú robas corazones. ¿Eh? Que el día que explote la burbuja del amor, me robas corazones con la mano. La burbuja del amor que me explote en toda la cara, ¿sabes? Tú robas corazones de cadáveres en sanatorios. Te estás siguiendo ya. Pues eso, yo creo que es un tema. Haciendo estudio me he dado cuenta que es un tema genético. En España creo que tenemos un gen que es el gen ladrón. Es una cosa que me he dado cuenta estudiando. Me he dado cuenta, pues si te das cuenta, somos el único país, esto es una cosa, un dato acojonante, somos el único país que no tenemos monedas en las fuentes. El único. ¿Me das cuenta? Somos el único país. Es que están en mitad de la rotonda y es peligroso, ¿sabes? Claro, puedes ir a tirar la moneda y a lo mejor no vuelves a casa, ¿sabes? Mira, yo he visto un guiri, yo he visto la segunda moneda en Cibeles. Digo, pide un deseo, dice que cuando me gire esté la moneda, por favor. Y dice, somos un país de robar, somos un país ladrón, pero ladrón. Además, tú te vas de viaje, tú tienes un colega, se va a cualquier viaje, a cualquier lado, en plan de, ¿qué tal en Londres? Y te dice la gente siempre, se roba. Allí son gilipollas. Son gilipollas, se roba. Y dice, me echo la línea 3 sin pagar. Y dice, somos un país de ladrón, ¿verdad? O lo del curro que te dicen, a mí me engañarán con el sueldo, pero con el trabajo. somos ladrones por puta naturaleza, es verdad. Somos cacos, qué gran cómico, Caco, por cierto. Sí. El saludo, Caco. Caco Muniesa. ¿No? Muniesa, sí. Senante, Caco Senante. Caco Jonante. Venga, cállate la boca. No, verdad, pues. Además, somos igual, el único país también que te das cuenta, tenemos. Vas al Carrefour, a cualquier centro comercial. Y hasta los chicles tienen alarma. Y lo peor es que lo ves normal. Se desactiva la alarma con la saliva. ¿Sabes? Que cuesta más la alarma que el chicle, estoy seguro, ¿sabes? Seguro. ¿Sabes? Lo de los bollos de pesar, esta moneda que de pesar bollos, nos lo están quitando. Porque no se fían. Claro, porque lo manteníamos así en vilo. Claro, porque dice, bueno, yo ya, chao. 0,50 por 6 panteras rosas, ¿eh? Con dos cojones. Pues somos un país de robar. Somos un país ladrón. ¿Y con la fruta? Nos han puesto una tía para pesarnos la fruta. Claro, pero la bolsa. Era de que me valía 5 kilos y se ponía la etiqueta un kilo. Claro, ¿sí? Un kilo de manzana y había kiwis, ¿sabes? Una cosa. Era un tutti frutti. Fíjate, la última vez que fui a comprar manzanas, di a la tecla de manzanas baratas. La última vez dices como acordando. Tienes que hacer un ejercicio de memoria. Porque antes de que nos pusieran a una mujer, porque había una mujer pegante, cuando lo hacía yo solo la última vez, yo eché la bolsa, di a la tecla de manzanas baratas, eché una Golden, dos reinetas, un iPhone y tres iPads. Con el salvapantallas de manzana. Que me dice la mujer, perdona, ahí pone manzana, digo, y dentro Apple, y me llevo un kilo. ¿Te imaginas que Apple salga el nuevo iPhone reineta? El iPhone reineta, colega, me imagino. Y que llegaran y los franceses nos volcaran los camiones de iPhone cuando cruzáramos la frontera. Esa es la costumbre, sí. Perdona, campeón, no sabía que era esto. La clave es entrar ya con el camión volcado para que le den la vuelta y te lo pongan bien otra vez. Ay, pues eso es un tema genético, somos. Era ahí fue el rey de todo. Más barato. El Golden te sale por mejor. El Golden tiene 45 gigas. El Golden. Ay, así que eso. Y por eso. Y incluso a las madres nos crían así. ¿Te das cuenta? Incluso las madres siempre nos crían así. Tú vas al autobús y te dices, vale, el autobús. Dice, el niño tiene 3 años. Que dices, mamá, que vengo de currar, que se van a dar cuenta, ¿no? Que vengo con el mono. Que vengo con el mono del taller, coño. Que estoy arreglando el autobús, mamá. Que no te subas. Mamá, que soy el conductor. Que yo te dejo pasar. Que yo te dejo pasar. Si no vas a pagar. Si no vas a pagar igual, hombre. Así que yo creo que el mensaje que siempre quiero lanzar es que si te vas de España, roba. robar, que la gente que robe. Que se note que es español. Claro, que vamos a ser españoles. Que todavía marca España, coño. Claro, marca yo, España. No, yo lo llevo un poco más lejos, Raúl. Y es que yo creo que cuando uno va a un país que no es el suyo, sale el caco que lleva adentro. Realmente los albanocosovares que atacaron a José Luis Moreno en su país son unas bellísimas personas. Pero gente que se dedica a cazar mariposas para regalarlas en los museos. Salen de Tirana, a los niños salen de Tirana y se vuelven locos. Claro. Que además que es un nombre, Tirana es un nombre como de una zona muy tranquila, con su lago, su iglesia. ¿Dónde vas? A Tirana, tráeme algo, un imán. Un imán, un imán es una, seguramente es una bomba lapa que puedas pegar en la nevera. En Tirana. No tienen plaza mayor, pero tienen un foso. De hecho, van a llevar el museo de Auschwitz, lo van a llevar a Tirana este año. Va para allá entero. Tienen puente a la luz y todo. No pagan. En Tirana tiene. En Kosovo tienen puente a la luz todo el mundo. De Yugoslavia. ¿No? Paga la luz a otro país. La tienen puente a una farola, ¿eh? Tú te sales de la farola de otro país. La cogen de Murcia. Cuando pone, cuando tienen Cortilandia allí, se queda sin luz en Croacia. La última vez se quedó Davor Zucker ahí encerrado en un puticlub sin poder salir porque estaba todo oscuro. Y se dan un rato que en cuanto acabe el espectáculo me voy y decía... Ay. Pues ese es mi mensaje. Mi mensaje era este: que hemos vamos a robar mucho. Robar mucho y puentear la luz. Sobre todo si sois feriantes. Nunca perdáis la costumbre de recoger cobre y empalmar luces. Lleva siempre unos alicates en el bolsillo para pelar cables. Que nunca sabes cuándo te puede suceder. ¿Cómo te puedes enfrentar? ¿Cómo te vas a quedar solo en una línea de metro? Siempre unos alicates. Unos alicates. Una bolsa cubierta de albal. Acuérdate. Siempre. Bueno, pues este ha sido nuestro brico consejo de hoy. Brico consejo para rehacer España. Volvamos a los 90. Bueno, vamos a terminar el programa sí, ya. Tenemos ¿eh? Que marcharnos. Bueno. Joder. Veo que te lo has pasado bien. Bueno, estaba ahí regulero. Ha dado la sensación, ¿no? Yo es que disfruto con nadie para convencerme en un chipiqui park. Aquí venga, yo me lo paso como un niño parece tonto. Parece que llevas sin salir de casa 3 meses. Sí. Vengo, he estado 3 días de mudanza. Está en Auschwitz. Está en Tirana de puente. Una casa rural en Tirana con 3 colegas de allí. Dice, prueba cosas, prueba esto. Ha hecho Tirana, Auschwitz y con suegra. Has hecho la ruta de la muerte. Tirana, Auschwitz y con suegra. Y llega a esa casa con un... El triángulo de la diversión. De la Pantoja a Auschwitz a Pantoja, ¿no? ¿Cómo era eso? No. ¿Cómo? De Auschwitz a Pantoja. No, iPhone Reineta. iPhone Reineta. De la Pantoja a Auschwitz. De la Pantoja pasando por Móstoles. Por Consuelo. Por Puerto Llano, que nunca lo mencionamos. Puerto Llano. Bueno, a los oyentes de Puerto amigos, despediré el programa de hoy. Porque ya no nos queda otro remedio. Nos emplazamos la semana que viene con más humor y más gracias. Con otro presentador. Saludos a los guionistas del intermedio. Sí, siempre, ¿eh? Eso siempre se hace aquí. Sí. Venga, chao, os queremos. Con Dios, venga.